busco y no te encuentro. Así. Quiero que sepas, mi amor, cuánto te quiero. Quiero que sepas, mi amor, cuánto te extraño. Deja ya tus miradas que me enloquecen. Cuando no estás conmigo, mi amor, mi vida se desvanece. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más. Porque te quiero. Como la boca. Se me hace extraño cada día más y más. Pensándome la paso ni soñando que a mi lado estás. Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir. Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir. Déjame quererte otra vez. Déjame amarte como ayer. Déjame quererte otra vez. Déjame amarte como ayer. Déjame quererte.